Noches, aquí comienza un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y por supuesto seguimos con plomo en las pelotas, porque si bien ya hay casi una libertad, las mentiras siguen y las clases siguen sin aparecer, somos el único país que no hay clases, así que después vamos a hablar de eso. A ver, hoy en la conducción estoy yo, el tío Guille, y Guillermo Torraga, y por supuesto, el gato Marcus. ¿Lo escucharon? Ese fue el gato Marcus que hoy está como loco y va a estar en la nota, va a estar en todos lados. Así que nos escuchás en la 91.5 Antena 1. Ahí estamos en San Juan. Y esto es en la... Nos podés escuchar en www.antena1sj.com.ar y también en todas las aplicaciones, qué sé yo, en TuneIn, en Radio Garden, en Play Store, ahí estamos. También estamos jueves 22 horas en Corrientes, 98.9 Espectro FM, y allí estamos también hablando todas las pavadas que solemos decir aquí siempre. Sigamos. Los viernes nos escuchás a las 20 horas por Ginebra Radio. Qué placer me da esa radio. No, no por nada en particular, sino por el nombre. Con hielo y dale nomás. Y que pasen los días. Bien, eso es Ginebra Radio. Radio 12345. Después, a las 21 horas, si sí, el asado no se pasa y tiene que salir corriendo Rena a apagar un poco, a sacar un poco de brasa. Bueno, si todo eso pasa, salimos a las 21, si no, en algún momento. Es más importante el asado que el programa, eso no hay duda, y apoyamos a Rena desde acá en que primero el asado. Bien, esto es el Lado Salvaje Radio punto live o punto com. Vuelvo a Ginebras. Ginebras es en Villa Dolores y Lado Salvaje es en Mendoza. Así que los viernes le arruinamos el cerebro a cordobeses y mendocinos. El sábado le cagamos la vida a la gente de Metal Argentum Radio. Esto es entre las 18 y las 19. Cuando hay un espacio, nosotros entramos. Estamos ahí, nos tienen haciendo el precalentamiento y cuando hay, bueno, entra. Bien. Después, a las 20 horas salimos desde Asalto Mata Radio Rock. El amigo Pequeño Ternasco nos deja ahí y salimos, nosotros salimos a las 0 horas de España. También el amigo Roy Camus desde México nos programa ya a las 22 horas de la Argentina, a las 19 horas de allá de México. Ahí estamos con esta locura que se llama Memoria del Rock, y estamos en Metal Corrosivo en Twitch TV, estamos en Metal Corrosivo por Seno, estamos en Metal Corrosivo por todos los lugares donde está la gente de Metal Corrosivo, por Listo, qué sé yo, por donde sea, nosotros aparecemos, somos como, ¿se acuerdan el personaje Drupi que habría? Nosotros somos iguales, aparecemos en todos lados y en ninguno, absolutamente en ninguno servimos. Bien, vamos ya al primer bloque, bloque alemán, bloque alemán. Ah, le mando un saludo a la gente de Técnica, Leo Luna, al Gordo Campus, a todos ellos, antes que me olvide. Bloque alemán con estas bandas, primero Coppelius, At Advance y Angel Dust. ¿Listo? Dale, yo vamos. Transmitimos por internet directamente desde la Ciudad de México. Metal Corrosivo, 8 años. Difundiendo el metal y lo mejor del rock más duro de todos los tiempos. Somos la radio número uno en todo. Metal Corrosivo en todas partes. Nos encuentras en Instagram, Facebook, Twitter como Metal Corrosivo. Escúchanos por medio de Seno FM, Listen to My Radio, Twitch y YouTube. Metal Corrosivo. Die letzte Pfeife, die letzte Speise.

Pula Bar. Vamos a estar haciendo un show que ahora nos dijeron que por suerte, a pesar de que es para poquititas personas, va a haber algún tipo de presencialidad, es decir, que algunas personas van a poder venir, de todos modos son muy pocas. Pero bueno, nosotros lo que sí queremos hacer es poder hacer el show por streaming, como para que lo puedan ver todos, desde donde puedan verlo, la comodidad de casa, de donde sea. Se conectan a YouTube, al canal de La Cúpula Bar, y ahí el 11 de diciembre a las 22 horas lo van a poder estar viendo. No tiene un costo, no tiene un costo monetario. Lo único que estamos haciendo nosotros es poner un link de colaboración para que cada uno colabore según lo que pueda, quiera, no hay ningún problema, y todo lo que se recaude ese día se va a estar juntando. Vamos después a ir y comprar juguetes y lo vamos a llevar al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, como para poder dar una manito, viste, después de este año tan difícil, y más que nada para los chicos que están pasando alguna situación de salud y todo eso. Bueno, esa era la idea primordial nuestra. Bien, te aviso por el tema de que va a ir poca gente, que este programa lo escucha poca gente, así que los que pueden ir por acá pueden ser uno o dos, van a entrar sobrados, ¿eh? No, está bien, ya te digo, el tema de la presencialidad es no pasa por nosotros, sino por una cuestión de que por normativa, no sé si municipal, de dónde, no se puede ingresar más de, creo que un 30% de la capacidad del lugar, o son 20, 30 personas, viste, no me acuerdo bien cuánto es. Es por eso que nosotros directamente ya habíamos decidido hacer el show vía streaming, cosa que todo el que lo quiera ver, pueda verlo. Se sienta, se agarra el celular, los auriculares, la tele, la compu, la tablet, lo que sea, y lo mira tomando algo tranquilo ahí sentado en casa. Bien. Ya que hablamos de tomar, la pregunta clásica de este programa es: ¿qué toman cuando van a tocar los integrantes de la banda? O sea, antes, después, en el momento, en donde sea, ¿qué es lo que toman? ¿Qué beben? Mira, generalmente siempre tomas alguna cerveza mientras que estás esperando, en toda la previa, antes. Siempre tratando de no pasarte para poder dar después un buen show, viste, estar lo más fresco posible. Después yo, esto te hablo de manera particular, encontré mucho más cómodo, sí, al momento de estar tocando, más que nada porque el instrumento mío me demanda mucho movimiento, un esfuerzo físico, y por ende genera mucho calor en el escenario. Mayormente tenés luces, tenés calor, entonces tomo agua. Después, cuando me bajo, sí, brindamos tranquilo, pero cuando estoy en el show, durante el show, trato de tomar agua, porque aparte me di cuenta que me termina siendo más cómodo, transpirás menos, viste, resultó siendo buena el agua para eso. Pero mejor la cerveza, al menos en los otros momentos. No, olvidate, sí. No, siempre es lindo tomar una buena cerveza fría, pero al momento del show, de tener que estar tocando, viste, al menos a mí me resulta mejor tomar agua, me saca la sed más rápido, viste. Y después sí, cuando ya terminamos el show, nos distendemos, nos sentamos, tomamos una cerveza, brindamos tranquilo. David, contanos cómo se comunica alguien que está escuchando ahora el programa y quiere, por las redes sociales, escuchar la música de ustedes, quiere contactarse con ustedes. Danos cómo comunicarse por las redes sociales, las direcciones. Perfecto, sí. Bueno, tenemos tanto Facebook como Instagram, nos ubican por Cosa Nostra Rock, ¿sí? Y después, para escuchar nuestra música, bueno, pues están los videos que tenemos en YouTube, y después están en Spotify, estamos también, nos buscan como Cosa Nostra Rock, todo junto, ¿sí? Y ahí nos van a encontrar, cualquiera, ya te digo, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. ¿Por qué Cosa Nostra? Mira, Cosa Nostra, el nombre resultó de la idea de formar algo como si fuese, viste, lo que era en su momento, la idea que tenía uno y lo que veía de lo que era la mafia en su momento, que era como una hermandad y algo, eran lazos como que no eran, no se rompían así nomás, ¿viste? Entonces, bueno, la idea corrió por ese lado. ¿Y cómo, qué le ponemos, qué esto, qué el otro? Después de pensar, terminó cerrando ese nombre. Y bueno, quedó eso y se mantiene hasta hoy. Te voy a contar que acá había un negocio que se llamaba Cosa Nostra, que vendían material de marihuana, todo eso, y al dueño, esto ha sido hace muy poco, ya en plena pandemia, resulta que el dueño lo denunciaron por violencia de género. Fue la policía a buscarlo a la casa y el tipo le dijo: ah, sí, ya te lo busco, a él mismo, ¿no? Entonces la policía lo dejó que vaya, el tipo se fue por el fondo y se escapó. Cuando entraron había una plantación de marihuana, pero de hectáreas había de... Sí, y había hongos y había de todo. Mira, era un supermercado. Así que... Ah, mirá, no se andaba con chiquitas, no. No, y se fue... Buscar a alguien que no conocían, no tenían ni idea. Sí, bueno, esas son las cosas que hace la policía. O sea, le dijo, sí, ya lo busco, y se fue. Pero... Dame un segundito, ya te lo llamo, sí. Exactamente, todavía lo están esperando. Bueno, después se entregó porque le metieron preso a toda la familia y vino y se entregó. Pero... básicamente, claro, ahí terminó aflojando. Se llamaba Cosa Nostra. Bueno, no, nosotros no tuvimos esos problemas con la ley. Por ahora venimos bárbaro. Bueno, ¿qué hay para el año que viene? Bueno, mira, ahora que nos empezamos a poder volver a ensayar, ¿viste? Estamos empezando a ver algunos temas nuevos, ¿viste? Queremos empezar a preparar temas nuevos, pero en realidad lo que más tenemos que hacer es poder presentar el último disco, que bueno, nada, lo íbamos a presentar durante todo este año y con todo esto de la pandemia no se pudo, ¿viste? Entonces nos quedó pendiente meter un par de shows, ¿viste? Pero la idea es, ojalá que pronto se pueda ya meter, hacerlo de manera normal, con gente, y poder empezar a tocar como hacíamos antes, ¿viste? Bien, contanos del disco. Sí. O sea... El disco es el... Bueno, nada, tiene el nombre de la banda. Lo sacamos en el año 2019. Ya lo veníamos preparando hace rato. Y bueno, a finales del 2019 salió el disco. Es un disco que... Como generalmente en todos los discos anteriores, siempre tenemos... los temas son... compuestos entre todos, ¿viste? Y bueno, nada, tiene un poquitito el aporte de cada uno y tiene la impronta de cada uno de los que formamos parte de la banda. La verdad que lo pudimos tocar en vivo dos veces, así que tenemos muchas ganas de poder presentarlo. Como te decía antes, ¿viste? Esperando que podamos empezar allá a laburar de manera normal. La lírica de este disco, ¿cuál es la temática o la temática mayoritaria? No, mira, hablamos mucho de... Yo no soy quien escribió las letras, ¿no? Pero generalmente ahora hay un tema que se llama Amigo, que es un canto para una canción para la amistad. Siempre hay algún tema dedicado a algún que otro conocido. Se habla mucho sobre el rock, sobre lo que es vida del que le gusta este palo de música, lo que es salir a tocar, más o menos la temática ronda por eso, ¿viste? Más como relatar a veces un poco de las de lo mismo que vivimos todos los días. Sí, bien. ¿Cuál es, me dijiste, hay ya posibilidades de tocar el año que viene? ¿Se viene conversando algo? ¿Hay posibilidades de girar? O aunque sea dentro de la provincia de Buenos Aires, yo sé que son de capital, pero bueno, siempre hay zonas allá como la zona sur, la zona oeste, que son bastante fuertes. ¿Hay posibilidad o todavía no hay nada? Mira, nosotros somos de Capital Federal, pero estamos ahí pegaditos a la zona oeste de Provincia de Buenos Aires, ¿viste? Donde decía, ¿cómo es? Donde decía dividido que está la gente, ¿viste? Pero en realidad, la verdad, no hay nada todavía confirmado, porque esto no depende de nosotros, ni siquiera de los lugares donde se pueda llegar a tocar, sino depende de la normativa de parte del gobierno, ¿viste? Entonces, como que está todavía, ¿viste? Está mucho por verse, a ver qué se hace, ¿viste? Y vamos, avanzamos un poquitito, no, a ver, retrocedemos, no, largamos, pero no, a ver, permitimos esto, pero no. Entonces, como que seguro todavía no tenemos nada. Obviamente estamos a la espera en cuanto digan, bueno, muchachos, ¿se puede empezar a hacer esto? Listo, vamos, empezamos a diagramar el año que viene. Pero no, la verdad que todavía no hay nada diagramado ya en concreto, no por falta de ganas, sino por falta de lugares donde tocar, porque no están abiertos. Mirá, les doy un consejo para el año que viene: agarran, en vez de poner las banderas de la banda, ponen la cara de Maradona, dicen que es un homenaje a Maradona, y que los muchachos salgan a hacer pogo, que ahí no va a haber ningún problema, le dicen que es una barra brava y listo. Tenés razón, sí, tenés razón. Pero sí, parece mentira, ¿viste? Yo qué sé, a veces para ciertas cosas, que ojo, no estoy en contra para nada, ni lo critico, pero la vara no es la misma, no se mide siempre con la misma vara, ¿viste? Y para ciertas cosas se piden demasiados requisitos, demasiadas trabas se ponen en el medio, y para otras no, pero bueno, es la que nos toca vivir, no nos queda otra más que tratar de acomodarnos en la medida que podamos y seguir dándole para adelante, ¿viste? No, sí, yo también, yo estoy a favor. Lo que pasa es que, viste, me molesta eso, ese doble mensaje, algunas cosas sí, otras no, como la otra que no la voy a entender nunca, y les he pedido desde la radio mil veces que me expliquen por qué el virus es más jodido de noche que de día, porque de día podés ir a algunos lugares y de noche no, ¿viste? No entiendo nada. No, seguro, ¿viste? Lo que pasa es que para mí pasa también por una cuestión de que hasta los que deciden ni ellos saben, ¿viste? Y entonces dice, bueno, vamos por acá, ¿viste? Después vemos. Y emparchamos acá y bueno, después vemos a ver qué hacemos allá, y cuando sale un problema en otro lado, bueno, vamos a ver, vamos a aflojar un poquitito acá, pero en realidad no, a mi punto de vista, mi manera de ver las cosas, no, nunca estuvo nada del todo claro, y creería yo que se podrían haber hecho de otra manera, pero bueno, nada, yo estoy acá y no tengo poder de decidir nada, solo lo que puedo hacer es opinar, pero bueno. Él es lo que te decía antes, ¿viste? Uno no, a veces no le queda otra, y a pesar de que haya un montón de cosas que le molesten, que no esté de acuerdo, te tenés que dentro de todo acomodar a lo que te queda, porque no tenés otra opción. Sí, así es. Vos sabés que yo soy de Ciudad de Buenos Aires, aunque hace 800.000 años que vivo acá en San Juan. Soy de familia también sanjuanina, pero yo nací en Ortúzar. Ah, mirá, pero bueno, ya hace rato que estás allá en San Juan. Sí, 800.000 años. No, yo la verdad todavía no conozco San Juan. Hay varios puntos pendientes que tengo de conocer del país, ¿viste? Siempre cuando cuando hablo con alguien con el tema de cuestiones de che, ¿a dónde vamos? Y yo, la verdad, primero, viste, yo me voy a ir a tal lado afuera, ¿no? Yo prefiero terminar de recorrer primero por acá el país y después sí, viste, empezar a conocer afuera. Total, acá, la verdad que tenemos bastante, bastante por conocer y un montón de cosas lindas, lugares lindos, culturas de eso. Y está buenísimo poder hacerlo. Al menos a mí me gusta eso, me gusta por ese lado. Sí, yo tengo la suerte de conocer absolutamente todas las provincias. No te voy a decir que todo el país, porque tiene que haber miles de pueblos que no he ido, pero he ido a miles más. Y eso está buenísimo. Sí, sí, está muy bueno, porque aparte realmente tenemos en un país como para disfrutar de un montón de cosas, ¿viste? Un montón de lugares, paisajes. Querés mar, tenés mar. Querés montaña, tenés montaña. Querés sierra, querés, ¿viste?, desierto, tenés lo que se te ocurra. Sí, el problema es que acá a nosotros se nos ocurrió el desierto y la montaña. Pero bueno. Pero bueno, ahí es lo que tenés ahí a mano. Sí, sí. Bueno, David, ¿algo más que quieras agregar? Que aquel que te hace la nota no tiene la inteligencia para preguntarte, le digo, ¿te hayas dado cuenta? Bueno, contesta. No, al contrario, te agradezco por la nota. Para nosotros realmente es una gran mano. Desde ya, bueno, te decía, agradecerte por la nota, mandarle un saludo a quienes estén escuchando. Y que recuerden que si quieren escuchar un poquitito de rock, el viernes 11 de diciembre a las 22 horas por el canal de YouTube de La Cúpula Bar, ahí nos van a estar poder viendo tocando un rato, haciendo casi todos los temas del nuevo disco. Y bueno, vamos a estar poder estar conectados, aunque sea virtualmente. Bien, nosotros de Buenos Aires estamos vía online en Metal Argentum los días sábados, así que bueno, algunos de Buenos Aires seguramente nos escuchan. Y después andamos por todos lados molestando acá en San Juan, en Corrientes, en Mendoza, en Villa Dolores, Córdoba, en México, en España. En todos lados molestamos, ninguno nos escuchan, pero así estamos. Bueno, listo, un saludo, ¿algo más? Se me había cortado, te enganché cuando dijiste un saludo. Bueno. No escuché el resto, pero te digo nuevamente, te mando un saludo y un abrazo grande, te agradezco mucho por la nota y bueno, nada, los esperamos a todos el 11 para que podamos estar rockeando un rato juntos. Bueno, y nos vamos con un tema de la banda, decinos cuál. Y vamos con... A ver. Vamos con, ya que estuvimos hablando del tema de la amistad, vamos con Amigo. Bien, listo. Dale, nos vemos. Chau. Bueno, Guille, te mando un abrazo grande. Vamos con el tema, dale yo. Siempre conmigo. ayer nos unió el rock and roll. Tratamos de ganar la vida más de una vez. Hoy piedras ni barreras para nuestro tren. Soy más duro que el mismo metal. Tomemos unos tragos viendo la vida de atrás y vámonos juntos por un camino a soñar. Monólogo. Algunas cosas que pasan acá en la Argentina pasan nada más que acá. Esto es surrealista, no puede existir, pero existe. Esto que voy a contar ahora, les cuento que es verdad. No me estoy haciendo ni el gracioso, ni estoy contando algo de estas noticias que leo y que son poco serias. No, no, esto pasó y es poco serio. Le explico a alguien de México o a alguien de España que pueda llegar a estar escuchando esto, si hay uno que creo que debe haber, no sé, no va a entender nada. Bueno, nosotros tampoco. Resulta que el presidente Fernández habló por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, Biden. Entonces se hacía la videoconferencia en Balcarce 50, que es la casa de gobierno, la Casa Rosada. Pero resulta que el canciller fue a Olivos, que es donde vive el presidente, pero no donde trabaja. Bueno, no trabaja, pero digamos. Entonces, de ahí fue corriendo al otro lado y no llegó. Llegó cuando ya estaban en los aplausos, ya había terminado la charla. y vienen unos periodistas, le hacen una nota y este va y hace la nota. Y las cosas que dijo no pasaron. Todo lo que contó era verso, lo inventó. Entonces, en una de esas dijo que Solá, o sea, que Alberto Fernández había exigido el desplazamiento del director de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, porque decía que este no le era favorable a Argentina, el que hay ahora. Fue mentira. Hablaron del COVID, hablaron de los vecinos, hablaron huevada, pero no hablaron del Fondo Monetario. Así que ahora hay presión del fondo que dice, ¿cómo vas a pedirle eso? No, si yo no hablé, se tensaron las relaciones, se acabó todo porque el tipo inventó. Pero encima, hay a las 19:11 del lunes 30 de noviembre, hubo una gacetilla del Ministerio de Relaciones Exteriores en todas las redacciones de la Argentina. El texto oficial repetía las declaraciones de Solá asegurando que Alberto Fernández había exigido el desplazamiento del director de los Estados Unidos en el FMI. Y a la misma hora, un cable de una agencia internacional multiplicaba a nivel global la recreación del canciller sobre el diálogo de Alberto Fernández Biden en Washington. Decían, ¿y esto cuándo se habló? La noticia firmada en la Argentina causó un inesperado estruendo diplomático. Bien, ahora vamos a hablar de otra cosa. Ahora resulta que parece que quieren las clases. Antes Trotta decía que no, pero ahora dice que sí, que él nunca dijo que no. Ahora yo escuché durante 9 meses hablar un tarado que decía que no, y ahora no es así. No, tarado sigue siendo. Una de las cosas que más bronca me da, que aquellos chicos que tenían conectividad buena, digamos que podían acceder al servicio de internet con buen servicio, y digo buen servicio porque por ejemplo acá es malísimo, pero en algunos lados es bueno, esos chicos pudieron tener el año, pero hay lugares en la Argentina donde no hay conectividad y no tuvieron clases. O sea, la brecha cada vez es más grande entre los ricos y los pobres, y eso es lo que nos está pasando. Cada vez los ricos van a tener más educación y los pobres cada vez menos, y este año ha sido un año perdido para los pobres, y la verdad me da mucha bronca, y mucha bronca que digan que por la pandemia. Y por otro lado, me gustaría que aparezca Varadel, que dé la cara, que diga que él fue el responsable o el irresponsable de todo esto. Pero bueno, son las cosas que pasan. Harto ya de estos caraduras que se creen dueños de la verdad, y lo venimos diciendo. Por ejemplo, acá en San Juan fue un papelón. Desde marzo hasta agosto, que empezó a haber COVID, estuvieron las escuelas cerradas porque en Buenos Aires había COVID. Y ahora acá están cerradas y siguen cerradas, y la verdad que se perdió el año cuando se podría haber, hasta agosto tranquilamente, podría haber habido escuelas y luego sí cortarlo cuando empezó. Pero ahora también parece que los chicos no son el problema. El problema son los políticos y los nuestros. Listo. Vamos al bloque largo, un tema largo, largo, largo de Wintersand. Y después seguimos. Parece que hay sexo. ¿A dónde? No sé. Ya veremos. Pero parece. Dale, yo, vamos. We'll be right back. Yeah. investigan a azafata por ofrecer sexo en vuelos a través de OnlyFans. La empleada de una conocida empresa aérea de Reino Unido fue denunciada por brindar servicios sexuales mediante la plataforma online de suscripciones. Si quieren entretenimiento para adultos a bordo, solo debes darme una suma de dinero, expresó en la publicación. Investigadores del Reino Unido denunciaron a una azafata que ofrecía sexo en los vuelos de una conocida empresa de aerolíneas a través de su OnlyFans. Según trascendió la empleada, que también vende su ropa interior en línea, atrae clientes tomando atrevidas fotos en el aire con su uniforme. Ocurre en una tripulación de Heathrow, donde se le descubrió que una joven azafata ofrece sexo en los vuelos. Esto, acá habla el gato, es como para hacer un entreno, es todo lo mismo, el gato, la azafata, el gato azafata, la azafata gato, algo así era, no me quedó. En este caso, la empleada de la aerolínea utilizaba ese medio y cobraba a los usuarios por ver una foto de sus piernas extendidas en la cabina de un avión, o 25 libras por una foto de sus bragas. En tanto, la tarifa aumenta considerablemente por los servicios uno a uno. Deberá pagar una tarifa de seguridad de 50 libras para cumplir. Los precios varían según la reunión solicitada, sin negociación. Se ha reservado un hotel para trabajar, la reunión tendrá lugar allí, expresó a través del servicio de suscripción. También estoy feliz de reunirme en el extranjero, pero debería reservar otro hotel para tener protección y privacidad, dijo. Otro mensaje dijo, ¿qué es lo que dijo? ¡Uy, se me fue! ¿Alguna vez quieres entretenimiento para adultos a bordo? Todo lo que tienes que hacer es darme algo y disfrutarás de una experiencia completamente diferente de tu elección. Además, relató que tiene experiencias sexuales con sus compañeros. Nada mejor que emborracharme con mi piloto para que pueda hacerme lo que quiera. Salud, dijo en una ocasión. Está bueno eso, pero está malo. Está bueno que tenga sexo, que chupe, pero no que maneje el avión, ¿viste? Las dos cosas no. Al hacerse conocido su contenido, investigadores comenzaron a seguir su actividad y aseguraron claramente se está prostituyendo y está impulsando su negocio usando fotos tomadas a bordo de aviones de la empresa, ¿no? Vamos a decir. Lleva su uniforme y no hay duda de que es azafata. Es un incumplimiento del deber impactante y la imagen que quiere la empresa no es esa en su área de tripulación de cabina. ¿Te imaginas? Lo que menos querés tener es un gato. Como yo, que no quiero tener al gato Marcus, que acá lo tengo. Pero bueno, vamos a un bloque. Sí, Marcus, vamos a un bloque. Deja de joder ahora porque toca eso. Disenvolvement anatema y paradislos. Dale yo, vamos. Yeah. fight until the battle's won. The light, all I need is a simple reminder. Del amigo, no se olviden de saludar a esta amiga de 29 años que se le ocurrió que le tenían que pagar, digamos, el casamiento, ver cómo sacar guita. Entonces, esta mujer fingió tener cáncer terminal para que sus amigos pagaran la boda de sus sueños en el Reino Unido. Si bien todo resultó bien en un principio, ahora se conoció su farsa y puede enfrentar una terrible demanda. Se trata de Tony Staden, quien el pasado 2019 aseguró que padecía cáncer y agregó que el mismo se había extendido al cerebro, huesos, estaba en todas partes. Incluso se afeitó la cabeza y dio entrevistas a diferentes medios mientras sus amigos y familiares creaban una página en GoFundMe para recaudar el dinero necesario para la boda. Entonces logró recaudar la plata y el casamiento se realizó con 150 invitados. Incluso le alcanzó para pasar su luna de miel en Turquía, después Alemania, República Checa, Austria, Hungría e Italia. Pocos meses después anunciaron su fallecimiento. Tony falleció anoche rodeada de amigos y familia. Decía esta cosa, este mensaje, diciendo también que fue fuerte hasta el final. Escribieron en la red social Facebook. Sin embargo, recientemente se conoció que la fallecida goza de buena salud. Bueno, no tan buena salud, porque contrajo COVID-19. Podría haber ganado un Oscar. Su actuación fue así de buena. Nos engañó a todos. Me dijo que se estaba muriendo y caía en la trampa, afirmó su compañera de universidad, Cheryl Ashton. Otro amigo dijo: todos estábamos asombrados con que, en lugar de morir a medida que el cáncer se apoderaba de ella, se hacía más fuerte cada día. Así que, mira, pedazo de amigo, ¿no? Bueno, con amigos como esto, ¿quién necesita enemigos? Una chanta, pero bien, como corresponde, bien chanta. Vamos con el bloque. El bloque actual, vamos con Nerea, con... no, Neara, Gandalf y Edge of Sanity, ¿sí? Neara, Gandalf y Edge of Sanity, cualquier cosa. Uno habla hueva y después dicen: no, no te tires abajo si no sos el peor. ¿Hay alguien peor? Mamadera, imposible. Dale, yo, vamos. We'll be right back. un taiwanés que había adquirido una consola PlayStation 5, debió venderla tras ser descubierto por su esposa, a quien habría mentido haciéndole creer que era un purificador de aire. Jingu, el comprador del artículo de segunda mano, contó en un mensaje publicado en Facebook que eligió la oferta más económica que pudo encontrar ese día, aunque le llamó la atención que el dueño del dispositivo estuviera tan ansioso por venderlo. El vendedor resultó ser un hombre de mediana edad que en opinión de Wu, con tan solo una mirada era suficiente para ver que era un gran aficionado a los videojuegos. El sujeto aclaró que logró adquirir la PlayStation 5 a través de una tienda en línea antes de que se agotaran de manera casi instantánea. Sorprendido por la oferta, Wu le consultó si había reservado dos unidades y ahora está vendiendo la que le sobraba, pero la respuesta fue no. Entonces, la sorpresa del joven, el hombre confesó: mi mujer, ¿quién quiere venderla? Después de una pausa, el vendedor añadió: parece que las mujeres aún pueden notar la diferencia entre una consola y un purificador de aire. Este es genial, le quiso meter que era una consola y un purificador. Me quedé callado después de ver la mirada en sus ojos, podía sentir su dolor, resumió Wu, quien por un conflicto de pareja logró adquirir la consola más codiciada del momento. Cuando quieran algún especialista en consolas de PlayStation, hay uno ahí en la Cámara de Diputados y preside un bloque, pero dicen que es buenísimo con la PlayStation. Bueno, vamos con un bloque con Slayer y Body Count, bloque cortito, porque después nos vamos. Dale, yo vamos. Thank you.